mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro amigo Julio Pardo, y a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra con nuestra amiga Natacha Bianchi, que hoy no aceptó una sola harina de obsequio, ni de convidado, ni de nada. Así que fuera las harinas de la retaguardia, es nuestro nuevo lema, porque la Otero tampoco me aceptó ni un miserable palito. Estamos terribles, así que Luis, el lunes que viene, manzanas y bananas para todos. ¿Te parece? No sé, manzanas y bananas. Sí, escúchame, uno tiene que empezar a crear esa cultura. Si no, cada vez que nos reunimos es pizza, empanada, harina, más alcohol, más harina, más alcohol. Lo del alcohol, déjalo. Acá dicen que el problema es que tiene que entrar la malla, pero la malla yo la uso todo el año, esta chica, el aquagym, ahí luciendo mis carnazas. Que ahora, bueno, suspendí porque esta culebrilla me tiene un poco molesta, pero bueno. No. Nada, así que bueno, el lunes que viene, Luisito, te espero con dos manzanas verdes, dos coloradas y dos manzanas golden. Un sándwich de milanesa. Pero Luis, no, eso tiene harina, tiene fritanga, no me deja entrar la malla, como dicen las chicas. A mí me entra y me sobra. Claro, vos porque no tenés problema, bueno. Obvio. Bien. ¿Qué va a hacer? Bueno, vamos. Bien. ¿Hacemos algo hoy o no hacemos nada? Bueno, hoy para empezar, no comemos harinas. Bueno, no comemos harinas. ¿Bien? Uy, yo ya comí pizza hoy a la mañana. Ay, bueno, ¿qué va a ser? Sabés que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro email, que es oidmortales2011@yahoo.com.ar. Sabés que podés también comunicarte a través de nuestro Facebook, que es oidmortales2011. Uh-huh. Y si no, podés dejar algún mensajito en la línea telefónica, que es el 3533-1744, ¿sí? Sí, sí. Y bueno, fue un fin de semana, a mí se me voló el flequillo en varias oportunidades, se me humedeció la ropa que nunca se secó, que estaba creo que más húmeda que después. Yo decía, será un coletazo de lo que está pasando un poco más arriba, allá al norte. Difícil, pero bueno. Pero qué sustito, ¿eh? Y aparte qué mal la cantidad de localidades y de lugares de nuestro país que están muy inundados, mal. Sí, fundamentalmente la provincia de Buenos Aires, hay prácticamente toda la zona céntrica de la provincia inundada, hay, bueno, Junín, toda la zona de Carué, Pigüé, Bolívar, es una zona que ha tenido muchas inundaciones, ¿no? Claro que el fin de semana solamente fue Miami, fue Miami. Irma también, Miami se llamaba, de nombre Irma y apellido Miami. Y algunos periodistas, meteorólogos y no sé qué, que intentaban sobreponerse a cualquier otra cosa y aparecer como, no sé, no entiendo qué querían. Bueno, yo no, te digo, no allá por lo menos en algunos momentos que miraba la tele e informativos de canales del exterior, algún funcionario público respecto a todo ese tema salía a hablar. Acá estamos esperando que Vidal salga todavía. Lo que pasa es que le prestaron, acá una amiga decía si podía salir con las botas esas que tenía puestas de lluvia. Ah, que usó para la campaña cuando iba chapoteando, claro, el barro. Sí, pero resulta que se las habían prestado, entonces no. Uy, no pudo. No, tendríamos que ver. Claro, y el fin de semana estaba cerrado para comprarse un par de botas. Y sí, debe ser, o sea que nada, o sea, la verdad que un garrón. Y también me preocupaba estos fenómenos de la naturaleza que se imponen a cualquier voluntad o a cualquier designio o a cualquier otra cosa, entre lo que se movió en México y que yo por lo menos que que estuvimos ahí pocos días, sí, antes, pensaba en toda esta gente que no está preparada, como en Miami, para esto se ve. O sea, en parte están preparados, pero la devastación es tan grande y uno sabe también que hay mucha pobreza y mucha vulnerabilidad. Y bueno, por algo hay la cantidad de muertos que hubo. Y por el otro lado, la gente en Cuba, que también tenemos amigos ahí, sí, que no tienen todo preparado. O sea, también tengo amigos en Miami y también, obviamente, me decían, con mucha tranquilidad, no hay problema, acá esta casa está hecha después del Andrew, entonces todos los cables y todo va por tierra, por debajo de la tierra, está todo preparado, tenemos agua, tenemos un generador, guardamos nuestros animales, nuestras plantas, estamos sentados mirando el televisor y con una taza de café esperando la Irma. O sea, no quisiera estar en sus zapatos, pero tienen otras posibilidades, otra forma de cuidarse, de defenderse, de enfrentar la situación. En cambio, las imágenes que llegan de La Habana y de muchas localidades de Cuba, la verdad que súper preocupantes. Uh-huh. También un abrazo a nuestros amigos de Naples, que también tienen condiciones que están mucho mejor, pero bueno, por ejemplo, les partió la casa un árbol, y tampoco, claro, la están pasando demasiado bien, ¿no? O sea que, bueno, nada, que resulte ser lo mejor para cada, sí, uno de los viendo distintos lugares. Y nada, y lamento que se le ponga tanta ficha a estar todo el tiempo hablando de un solo lugar, que uh-huh, se llama Miami, y habiendo tantos otros con tantas dificultades y sí, más. Sí, hoy los informativos, algunos empezaron a hablar un poco sobre lo de aquí, Florencio Varela, Quilmes, La Matanza. En la provincia, como dije, en el interior, Bolívar fue uno de los partidos más afectados, con una máxima de 160 milímetros de agua. El promedio fue 100 milímetros, pero también afectó zonas del Chaco, el este de Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero. O sea que fue un fin de semana grosso y complicado. Del sábado al domingo fue imposible yo dormir porque era torrencial lo que caía el agua, y anoche, en la madrugada de anoche, el viento, el uh-huh, viento que sopló con ráfaga de hasta 90 kilómetros acá en Buenos Aires, ¿no? Un peligro. Y la realidad es que sea Miami, sea Key West, Naples, Atlanta, sí, Cuba, Camagüey, Cienfuegos, uh-huh, Bolívar, Carué, todavía nos seguimos preguntando dónde está Santiago. Así es. Porque eso tampoco nos tenemos que olvidar. No, y después en todo caso haremos algunos comentarios de las últimas novedades, pero hoy, antes de ir a la pausa, hoy, 11 de septiembre, es un día donde hay muchas, primero algunas celebraciones, otras conmemoraciones, recuerdos, ¿no? Por uh-huh, empezar, el Día de la Maestra y del Maestro, hoy, uh-huh, que bueno, algunos docentes y algunas docentes ya vienen hace rato planteando que tendría que ser el 4 de abril el Día del Docente, que es el día del asesinato de Carlos Fuente Alba, ¿no? Uh-huh. Y un 11 de septiembre, pero de 1972, fue el golpe militar genocida de Augusto Pinochet en Chile. Yo recuerdo estar allí en el sur de Argentina trabajando. ¿No fue en el 73? 73. 73. 73, uh-huh, perdón, escuchando las radios de Chile en el momento que se estaba sucediendo el golpe y que fue el inicio. Y asesinando a Salvador Allende. Y el inicio de también una serie de desapariciones, torturas, presos. El Estadio Nacional de Chile se convirtió en un campo de concentración, que fue también un poco un prolegómeno, digamos, no puedo decir entrenamiento porque es una barbaridad, pero lo que después fue duplicado, triplicado, quintuplicado, corregido y mejorado aquí con la dictadura en el 76, ¿no? Y otro 11 de septiembre, también del 2001, fue las famosas Torres Gemelas. Sí, del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York. Atentado. Bueno, ahí lo dejamos ahí. ¿Se estrellaron? ¿No se dieron cuenta? ¿No levantaron suficiente vuelo? Sí, ¿qué pasó? No se dieron cuenta y había. ¿Y en el Pentágono qué pasó? Porque algo también pasó en el Pentágono, en Washington. Claro. Sí, y también hubo un avión que se estrelló en Pensilvania. También. Fueron tres sucesos al mismo tiempo, ¿eh? Así es. Con muy poca distancia entre uno y otro. Ahí hubo también miles de muertos, más allá de todo, que todavía se está discutiendo qué pasó, y en algunos lugares, o en algunos casos, como en el del avión de Pensilvania o en el Pentágono, todavía no se sabe qué pasó. Todo muy, muy extraño, muy raro, con muchas dudas, ¿no? Y también, como decís vos, dos aviones que justo estaban sobrevolando Nueva York y se dieron cuenta de golpe que había dos torres gemelas. Pero para mí que los tipos... Uno apuntó, estaría medio en pedo y habrá visto doble, ¿no? Eran dos torres. Quiso encarar para un lado y estaba la otra torre puesta. Sí, igual yo me acuerdo de alguna de las imágenes. Yo había tenido la oportunidad de visitarlos alguna vez y de estar ahí arriba. Y es como que cuando suceden las cosas, si uno está, ha pasado por ese lugar, no sé si es que impresiona más, pero tiene como más punto más de la realidad. Lo mismo pasó con cuando fue ahora el hecho en la Rambla, en Barcelona. Sí. Uno que tuvo la suerte de poder caminar por ese lugar, imaginarse lo que pasó, bueno, para mí fue la misma situación imaginarme esa situación en las torres, ¿no? La verdad que súper fuerte. Igual te digo que previos a todos estos acontecimientos durísimos que estábamos hablando, hoy tenemos algo como para darle un poco de un golpe distinto. En 1906, Mahatma Gandhi iniciaba su movimiento de la no violencia. Mira. Un 11 de septiembre. Claro. Por lo menos, como que algo a favor de este día. Y también, y que se está desarrollando, y ya debe de haber terminado por la diferencia horaria, hoy es el día también, el 11 de septiembre, el Día Nacional de Cataluña, que están movilizándose miles y miles de catalanes recordando. Vos sabés, mirá vos, es el Día Nacional de Cataluña y ¿sabés qué es? Se conmemora la caída de Barcelona en manos de las tropas borbónicas al mando del duque de Berwick durante la Guerra de Sucesión Española en 11 de septiembre de 1714, durante 14 meses que estuvo sitiado. Y vos sabés que es interesante, ¿no? El Parlamento catalán lo declaró fiesta nacional. Y fue una pelea entre los reyes borbónicos y los franceses. Y el que triunfó en esa pelea, por eso fue una derrota de los catalanes, aunque se celebra y se conmemora, fueron el duque de Anjou. Que mirá lo que me vengo a enterar, porque son antepasados míos. ¡Apa! El Anjou, son los duques de Anjou. Claro, y vos no sos Anjou, sos Anjou. Pero se diría Anjou. Fue mutando el apellido en Anjou después en Italia. Pero viene del Anjou. O sea que yo, siendo de apellido ahora italiano, para más datos siciliano, ¿no? De parte de padre, fueron los que oprimieron durante esta etapa a mis abuelos de parte de madre catalanes. O sea, todo quedó en familia. Los Montescos y Capuleto, más sí, o menos. Sí, más o menos, ¿no? Más mamita. O menos los Montescos y Capuleto. Qué complicación. Así fue. Bien. Pero bueno, ¿qué va a ser? Si a Nati le parece, y si podemos comunicarnos bien, y si no, yo te diría que por ser el mes de septiembre y tenemos cumpleaños que se acercan, pongamos el primer tema que tengas ganas de los que yo te sugiero para este programa. Nati, ¿te parece? Vos pon el que tengas ganas y yo después lo voy a dedicar, si te parece. ¿Dale? Ahí vamos. Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you. Standing in the door. Stay with me a while. I only want to talk to you. We've traveled halfway around the world. to find ourselves again. September morn, we danced until the night became a brand new day. Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. Look at what you've done. Why, you've become a grown-up girl. I still can hear you crying in the corner of your room. And look how far we've come, so far from where we used to be. But not so far that we've forgotten how it was before. That September morn, do you remember how we danced that night away? Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. September morn, we danced until the night became a brand new day. Two lovers playing scenes from some romantic play. Qué tema romántico, ¿no? Para este día. Estuvo gris, pero ya salió el sol. September morn, y no September morn. Escuchábamos a alguien con una voz divina, Neil Diamond, ¿sí? Neil Diamond es un cantante, compositor, guitarrista, actor, productor estadounidense. Tiene como 70 y pico de pirulos. Pero bueno, uno se puede acordar películas como la de Juan Salvador Gaviota. Y este tema es un clásico también, ¿no? Así que bueno, para este septiembre, para esta mañana de septiembre, ¿sí? Es un tema como para bailar, así como dice la canción en inglés, si bien dice mañana de septiembre, ¿recuerdas cómo bailamos esa noche? Bueno, qué sé yo, nada, estoy así como un poco más romántica, no importa las harinas, la malla y todo eso que hablábamos antes. Bien, Luis, estábamos tratando de comunicarnos, pero bueno, vamos a seguir insistiendo. Igual, estamos en el mes de septiembre. Y no sé si se acuerdan, quizás se acuerden, que nosotros habíamos estado el año pasado cerca de esta fecha hablando de lo que era el TEL, el trastorno del lenguaje, de un día que habíamos ido a Plaza de Mayo para un acto que se hizo, ¿no? Trabajando este tema del trastorno específico del lenguaje. El TEL es un trastorno del lenguaje que muchos chicos tienen, muchos. Yo que estoy en esto les puedo asegurar que muchos. Es un trastorno invisible, porque vos vas caminando un chico y no te das cuenta que es un niño con un TEL. El 30 de septiembre es el Día Internacional del TEL. El año pasado lo habíamos, la gente de Atelar, nuestras amigas Adriana, Sol, Karina, habían estado haciendo todo en Plaza de Mayo. Pero este año, el 30 de septiembre, de 15 a 18, ya te estamos invitando al Parque Saavedra. Me encantó porque a mí me queda re cerquita, chicas, estuvieron bárbaras. Así que te esperamos en el Parque Saavedra, ahí en García del Río y Pinto, por ahí. Bien, de 15 a 18, y va a haber actividades para todos los chicos. Si llegara a llover, cosa que espero que no, por favor, se pasa para el 7 de octubre. Pues nosotros el 7 de octubre tenemos un evento acá en la radio, que no vamos a decir nada todavía, pero que vamos a estar aquí reunidos. Así que bueno, anda planeando, poniéndole onda para que el 30 de septiembre sea un lindo día de sol, o por lo menos que no llueva, de 15 a 18, en el Parque Saavedra. Arrancamos entonces a las 3 de la tarde, y lo que nos piden nuestras amigas de Atelar es que llevemos un gorro, un globo, algo que sea amarillo, ¿sí? Porque es el color que visualiza al trastorno específico del lenguaje que llamamos TEL, ¿sí? Va a haber un show musical, y les puedo asegurar que es buenísimo, que es Florentina canta con vos. Florentina es una cantante, una joven actriz y cantante, que hace un show para niños buenísimo. Nos acompañó el año pasado en el hospital, les puedo asegurar que fue excelente. Va a haber actividad de arte, va a haber sorteos. Así que no vamos a dejar de decirlo todos los lunes, y vamos a tratar alguno de estos lunes de hablar con algunos de los papás, mamás, algunos de los familiares de Atelar, que es quienes están visualizando fundamentalmente todo esto y que tiene que ver con el trastorno específico del lenguaje. O sea, que vamos a hablar bien de qué se trata. Porque no son niños que solamente por ahí no pronuncian una letra. Eso es lo que decimos mucho en nuestra profesión. Ya esos niños no existen. Uh-huh. Hoy los niños que tienen problemas de lenguaje tienen más que una letra que no pronuncian. Vienen con otras cosas agregadas y que de las cuales hay que ocuparse, ¿sí? Así que esa actividad en el Parque Saavedra de la Ciudad de Buenos Aires, García del Río y Pinto, te puedo acercar, mirá, el 19, que viene desde Chacarita y 11, te puedo acercar el 151, que va de Puente Saavedra a Constitución, también pasa por 11. Te puedo acercar los colectivos que pasen por Cabildo, por la Avenida Cabildo, ahí en Saavedra, que te dejan unas cuadritas, vas a tener que ir caminando por García del Río, que es una calle muy bonita, que es como una, con una plaza intermedia, qué sé yo, el 68, el 152, el 168, el 161, el 133, el 184, el 60, el 59. Así que mira, si querés venirte a la plaza, al Parque Saavedra, el 30 de septiembre a las 15 horas, vamos a estar ahí. Y acordate de llevar algo amarillo, ¿sí? Que es el color del trastorno específico del lenguaje. Nati, si te parece, vamos a la pauta, a la pausa. Dale, dale, ahí vamos. Ahora en la ciudad, tener el lugar que querés es mucho más fácil. Conocé los planes especiales para poder comprar y los nuevos beneficios para inquilinos y propietarios. Entrá a buenosaires.gov.ar/vivienda. Tenés tu lugar. Vamos, Buenos Aires. Oíd mortales. Hablando de la ciudad de Buenos Aires, no quiero dejar de saludar a mis amigos, compañeros de trabajo del Hospital Piñero, porque el Hospital Piñero cumplió 100 años. Así que hubo, hoy por ejemplo hubo una escultura conmemorativa, se entregaron premios al equipo de salud. Hay algunos mediáticos del Piñero, como son el doctor Gilardi, hay un doctor que trabaja en este programa de que bailan, como es Showmatch, que también es del Piñero, o sea que hay gente muy, muy diversa que tiene que ver con este hospital. Y no puedo dejar de saludar a mi querido Aldo Pagliari, que también tiene que ver con el Hospital Piñero, el equipo de fonoaudiología del hospital, liderado por Patricia Barreiro, también está Karina Tejedor, por ejemplo, entre ellos. No me acuerdo ahora de los otros apellidos de mis compañeras. Saludar también a mi queridísima, y que tengo que visitar y encontrarme a tomarme unos mates, doctora Sandra Rocco, pediatra del CESAC 20, y a todo el equipo del CESAC 20, que depende también del Hospital Piñero. Así que bueno, claro. Felicitaciones en este centenario. En este centenario del hospital. Entonces que pensé que era un hospital un poco más más viejo. El Piruano es más viejo todavía. El Piruano es más viejo. Sí, yo también pensé que quizás era más que tenía más años, pero bueno, mejor. Uh-huh. Algo que también es importante, volviendo a un poco los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, es que hay una campaña de detección de hepatitis C. Acá el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires nos dice que podés acercarte al Hospital Uda Hondo desde hoy hasta el 15 de septiembre de 8 a 12, ¿sí? Y en ese hospital es en donde podés hacerte los análisis que te puedan ayudar a saber si tenés hepatitis C, ¿sí? También se suma, perdón, acá estoy viendo, el Hospital Ramos Mejía, en una tercera campaña nacional para la concientización, información, difusión y testeo de la hepatitis C. Así que podés acercarte a estos hospitales hasta el día, hasta el viernes inclusive, de 8 a 12, y pedí, porque necesitas chequearte si tenés hepatitis C. El Hospital Uda Hondo queda ahí en la Avenida Caseros, al 2000, sería Parque Patricios, y el Hospital Ramos Mejía lo ubicás más hacia la zona de 11, en la calle Urquiza, al 600, ¿sí? Así que bueno, estén atentos si, si están preocupados o tienen la presunción de que pueden tener una hepatitis C, que esperemos que no. Bueno, nada, hay una posibilidad de hacer un chequeo en estos hospitales en forma totalmente gratuita. Igualmente, en los laboratorios de los hospitales del gobierno de la ciudad, si tu médico te lo prescribe, vos sabés que podés hacerte todos los análisis, inclusive de la hepatitis B y demás, ¿sí? Y la hepatitis C, si bien no es tan frecuente, es mucho más, eso sí lo puedo decir con seguridad, es mucho más fácil de contagiársela que el HIV, ¿sí? Porque el virus se sostiene más tiempo a pesar de estar fuera, digamos, de su medio, ¿sí? Entonces eso lo hemos charlado alguna vez con el doctor Teijeiro, y a veces hay más posibilidades de engancharte una hepatitis, B o C inclusive, que un HIV. Acá nos dicen, bueno, que la hepatitis B y C es una infección crónica del hígado que muchas veces es asintomática y que puede ocasionar una mortalidad prematura, porque empiezas a tener algunas complicaciones hepáticas y demás, por ejemplo la cirrosis, que no siempre es, porque hay un mito siempre como que la cirrosis es solamente de las personas que toman alcohol, y no es así. No es así. Así que bueno, si bien para la hepatitis B tenemos vacuna y hay un calendario para poder llevar a cabo, los trabajadores de salud estamos obligados a tener este calendario de hepatitis B, todavía no tenemos una vacuna efectiva para la hepatitis C. Así que bueno, hay que, pero se puede tratar, no es nada. Yo conozco amigas, en fin, gente de mi entorno que, bueno, se la ha pescado y bien, la van llevando dentro de todo bien. Bien, Luis, ¿me decías? No, yo tenía otra, que esto no tiene que ver con el gobierno de la ciudad como gobierno, pero sí tiene que ver con la ciudad. Bueno, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, que es una institución, una ONG que nosotros permanentemente nos comunicamos con ellos por determinados temas que tratan de la Ciudad de Buenos Aires y se preocupan por el espacio público y todo lo que pasa en la ciudad. Están realizando un seminario que es gratuito y abierto, ¿no?, para todo el mundo. Ajá. Es procesos de reurbanización e integración sociourbana de villas y asentamientos informales. Está organizado por la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria. Una de las clases, que la próxima es el miércoles 13 de septiembre, a las 19 horas, en el Centro Cultural La Maga, allí en Tacuarí 905, en el barrio de Constitución. Lo va a dar el que es el presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad y es uno de nuestros colaboradores permanentes sobre este tema, el abogado Jonathan Emanuel Valdivieso. ¿Qué se va a tratar en esta clase? La situación jurídica actual, análisis de los procesos de integración sociourbana implementados desde el año 2016 en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, aquí lo tengo, en el playón de Chacarita. ¿Sí? Entre ellos es el que está atrás de lo que sería el ferrocarril Urquiza, el Rodrigo Bueno, el Carlos Mujica, que es la ex Villa 31 y 31 Bis, la Villa 20, barrio La Madrid, el barrio Ramón Carrillo. Van a charlar sobre las leyes de reurbanización aprobadas y proyectos en discusión. Van a plantear, por ejemplo, qué se entiende por integración sociourbana, cómo se alcanza que la integración sea perdurable, ¿sí? Esto no requiere inscripción previa, ¿sí? Se puede sí consultar al correo hidrau hidrau@fi.uva.ar. Miércoles de 19 a 21 durante un cuatrimestre. Aquí también los coordinadores son Inés, la ingeniera María Eva Custovitis y el ingeniero Matías Goyeneche. Uh-huh. Bueno, hay otras actividades, hay también, pero se pueden poner en contacto o buscan en la página de Observatorio Derecho a la Ciudad, y ahí también se van a poder enterar de todo lo que es este seminario. Uh-huh. Son varias clases. La otra es el 20 de septiembre, la clase 6, Relevamiento Nacional de Asentamientos Informales, la clase 7, Intervenciones en Procesos Urbanos de Producción Popular del Hábitat, para el 27 de septiembre. Clase 8, Procesos Urbanos de Producción Popular del Hábitat. Clase 9, Evolución Histórica de los Asentamientos Informales en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, en total son 16 clases. Pueden seguir porque es largo para poder ahora detallarlos uno por uno, pero es muy importante porque tiene que ver mucho con algo que quizá no todos los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires tienen en cuenta, y qué es lo que está pasando en su propia ciudad. Ajá. Un poco cómo se construye y cómo se destruye la Ciudad de Buenos Aires. Y muchas veces no nos damos cuenta que la Ciudad de Buenos Aires, por negocios inmobiliarios, se está destruyendo. En muchos barrios se está destruyendo. Así que bueno, nosotros igual este tema lo tocamos siempre, ¿no? Uh-huh. Bien. Si le parece, Arati, esta semana va a ser una semana, hoy es el Día del Maestro, decíamos, uh-huh, y la maestra, de los docentes en realidad, ¿no? Uh-huh. Y tenemos en la familia esta semana como así unos cumpleaños uno atrás del otro. Así que si le parece, Arati, vamos a poner el primer tema dedicado a uno de nuestros familiares, y que seguramente muchos ya se darán cuenta cuando escuchen el tema y por qué está dedicado y para quién. Así que si a Nati le parece, vamos con el tema. Dale. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way, run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's all right. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. Try to see it my way. Only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. Thought that it's a crime, so I will ask you once again. Try to see it my way. Only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. We can work it out, así sería en inglés. We can work it out, que en español sería podemos solucionarlo. Sí, yo pensaba algo del trabajo, no. Pero es una canción, obviamente, del grupo Los Beatles. Y obviamente nuestro saludo para nuestro columnista bitelmaníaco Héctor Varela, que va a cumplir años y que también es docente. Y que esta canción, We Can Work It Out, fue lanzada como un sencillo. ¿Te acordás de los simples que tenían un tema de un lado y un tema del otro? ¡Ay, yo tengo todavía guardados! Bueno, de un lado estaba We Can Work It Out y del otro lado estaba Day Tripper, ¿sí? Así que bueno, se grabó allá por el año 1965 y fue una canción escrita por Paul McCartney y John Lennon, aunque principalmente por Paul McCartney. Acá dice que es un ejemplo de colaboración mutua en el trabajo porque no siempre ocurría esto que colaboraban entre ellos. Y bueno, en esta canción fue así, una canción muy linda y con una dedicación entonces especial y con un tema que se llama We Can Work It Out en inglés, pero que en español significa podemos solucionarlo. Y si seguís en la ciudad de Buenos Aires, y por ahí este fin de semana también estás en la ciudad de Buenos Aires, viste que con el tiempo que hubo actividades que se suspendieron, che. Mucha lluvia, mucho viento, también acá en Buenos Aires. Entonces se reprogramó algo que se llama Estrellas en Calle Corrientes. Fue reprogramado para este domingo próximo, 17 de septiembre, desde las 15 horas. Esto va a suceder en la Avenida Corrientes, entre 9 de julio y San Martín. O sea que si vas a ir con el auto y demás, prepárate porque no hay ningún piquete ni nada de eso. Es que están las estrellas en Calle Corrientes. Bravo. ¿Quiénes serán parte de estas estrellas? Acá avisan que va a estar Juan Rodó, Benjamín Amadeo, César Isela, Patricia Sosa, César Banana Pueyrredón, Diana Amarilla, Lali Espósito, La Granja de Zenón, Flower Trip, bueno, unos cuantos músicos y cantantes y artistas que van a participar de este show sobre la calle Corrientes desde las 15 horas este próximo domingo, domingo 17 de septiembre. Acordate, Corrientes, entre la 9 de julio y San Martín. Obviamente que es una actividad gratuita a la que te podés acercar, ¿no? Esperemos claro. Que el tiempo también acompañe. Bien. Sí, Luis. Bueno, no, yo estaba tratando de buscar algo de la ciudad y estaba leyendo también que en Constitución habían hecho un operativo hace un par de días por supuesta venta ilegal de alcohol en negocios de allí del barrio de Constitución, ¿no? Y parece que sancionaron a varios comercios por eso. Bueno, estaría bueno también que no lo hicieran focalizado en un solo lugar, estigmatizando lo que son, porque ellos dicen que son operativos que hacen en las terminales de ferrocarriles, por ejemplo. Parecería que ser el único lugar donde quizás vendan alcohol en forma ilegal o a los menores, ¿no? Sería bueno que lo generalizaran en varios lugares. Por ahí que, qué sé yo, de vez en cuando, seguramente por Recoleta, podría ir por Barrio Norte, por Palermo, la zona de Palermo esta de, que le llaman ahora Palermo Hollywood, ¿no? Toda esa zona donde está lleno de boliches, también para ver qué pasa ahí, ¿no? Claro que también ahí le han hecho todo un permiso y le han hecho veredas anchas para que puedan poner las mesas, donde por supuesto no podés pasar, porque está todo cortado, pero bueno, hay barrios de primera y hay barrios de segundo, y hay personas de primera y hay personas de segunda. Esperemos que algún día nos llegue la información del gobierno de la ciudad, como me llega a mí, que también hayan pasado por algunos otros barrios, ¿no? Igual, y mientras tanto te estamos tratando de comunicarnos con la legisladora Andrea Conde, porque íbamos a hablar sobre la toma de los colegios secundarios, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, igual, si no, bueno, vamos nosotros a comentar qué es lo que está pasando. Bien. ¿Y querés ir comentando algo ya, Luis, de esto? No. Bueno. Ahora ya vamos, en todo caso, vamos a dar un poquito más de tiempo a ver si... Si nos atiende. Una lástima porque, bueno, queríamos ver qué era lo que estaba pasando y cómo cómo viene este tema, ¿no? Que evidentemente los chicos no quieren una reforma que quiere hacer el Estado sobre sus currículas y demás. Uh-huh. Y que cada vez son más los colegios, ¿no? Que se van sumando a estas movidas, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir viendo. ¿Te parece que pongamos otro tema musical, Luis? Mientras esperamos Bueno, en lugar de dejar el tema musical para el final, el último tema se lo vamos a dedicar a otro de nuestros oyentes que también está por cumplir años, que también le gusta la docencia o que todavía no la ejerce explícitamente, creo, pero que ha hecho algún paso. Y si bien no sé si es un tema de los súper amados por él, pero que estamos en septiembre y hablando de septiembre, como cantamos, mirá yo, Aramo, dijo el mosquito. Como estuvimos con Neil Diamond hablando de septiembre, hay otro tema que es divino, también septiembre, de Earth, Wind and Fire. Uh-huh. Así que se lo vamos a dedicar a Franco, que en esta semana también, entre exámenes y trabajo y lluvias, e inundaciones y vientos, también va a estar cumpliendo años. Así que bueno, Nati, vamos. Si le parece, hacemos el tema musical ahora y cruzamos los dedos a ver si podemos encontrar a las legisladoras. Wow. Ahora en la ciudad, tener el lugar que querés es mucho más fácil. Conocé los planes especiales para poder comprar y los nuevos beneficios para inquilinos y propietarios. Entrá a buenosaires.gov.ar/vivienda. Tenés tu lugar. Vamos, Buenos Aires. Hoy. Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Nuestras vías de comunicación, el Facebook Oíd Mortales 2011, nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar y nuestra línea telefónica 3533-1744. Luis. Bueno, vamos igual a comentar qué es lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires con la cantidad de escuelas secundarias que ya hay tomadas. En realidad están reclamando fundamentalmente el tema de las... Están tomando las escuelas por, primero, por el plan de estudios que quieren modificar, donde hay unas, creo que 9 escuelas el año que viene que piensan cambiar los planes de estudio, donde están proponiendo aquí en la Ciudad de Buenos Aires que todos los estudiantes de quinto año no asistan a clase o un 70% de su actividad no sea en la clase y sí trabajen en empresas donde hagan pasantías y donde... Ni siquiera está claro cómo va a ser esa situación. Evidentemente van a ser pasantías gratuitas, o sea, es mano de obra barata, para no decir esclava, porque directamente van a tener que trabajar sin paga. Y por ejemplo, nosotros aquí con Fernando Tevélez de la Retaguardia, Nati también estuvo operando el miércoles, hicimos una radio abierta desde la escuela Irurtia, aquí en Matadero, en la calle Juan Bautista, en la avenida Juan Bautista Alberdi, porque es una escuela que está tomada ya hace más de 10 días. Allí estuvimos conversando con las estudiantes, con los estudiantes, fundamentalmente las estudiantes, la mayoría eran, con todas las que hablamos eran chicas, nos pusieron un poco al tanto de cuál es la situación, de lo que está pasando allí, la duda que tienen ellas. El Irurtia encima es una escuela de artes. Entonces, en un momento determinado de la entrevista, de la charla que teníamos con las compañeras, las chiquitas 16, 17 años del centro de estudiantes, era, por ejemplo, vos podés pensar, aunque no lo podés justificar, que un alumno que salga de un bachillerato, por ahí vaya a una empresa a trabajar en el área de administración, el que sale de una escuela secundaria industrial, vaya a trabajar a una fábrica en la parte técnica, ¿no? ¿Qué sé yo? En una constructora, el que es maestro mayor de obra. Ahora, el estudiante de una escuela de arte, yo decía, ¿dónde va a estudiar? ¿Qué le proponen? ¿Qué? ¿Con un pintor en un atelier para que le lleve las témperas, le lave los pinceles? ¿Cuál es qué salida puede tener? Si son escuelas de arte que parte de la iniciativa y de la creación propia de quien es artista o de que quiere ser artista. En realidad yo digo, si yo quiero implementar algo, ¿no? Y la gente que está a mi cargo, que la cual yo tengo, digamos, injerencia, no está de acuerdo. ¿No te pones a hablar con ellos o con la otra y decir, bueno, a ver, ¿por qué no están de acuerdo? Porque se supone que si yo estoy haciendo algo, lo estoy haciendo porque estoy convencida y segura de que eso es lo mejor, ¿no? Y que voy a hacer un bien haciendo eso. Pero aparentemente la ministra Acuña, Soledad Acuña, sí, pareciera que no responde a ninguna de los reclamos, no, ni da ninguna explicación, ni se sienta frente a, no sé, un grupo de delegados de alumnados y demás, a decir, bueno, miren, muchachos, chicas, yo quiero hacer esto porque me parece, y los escucha, y por ahí en un intercambio, uno puede, justamente... Está bien, bueno, ¿no? Pero vos estás pidiendo negociar, algo que este gobierno no tiene esa política de charlar ni debatir. Impone y después, si sale mal, da marcha atrás, ¿no? Ya lo hicieron, ¿en serio? ¿A mí me lo decís? Ya lo hicieron con los jubilados, yo lo avisé, con las pensiones, yo te dije. Con los discapacitados, todo es prueba y error a ver qué pasa, ¿no? Un paso avance para adelante y dos para atrás. El otro tema que varias escuelas están reclamando también es por el tema de violencia de género y de discriminación. En el Irurtia, por ejemplo, hay un caso y hay una denuncia. En el Irurtia funciona la escuela secundaria y funciona también en el mismo edificio el profesorado. Ajá. Y hay una denuncia de una chica de la secundaria que fue abusada, que fue violada por un alumno del profesorado. Se hizo la denuncia, tomaron cartas en el asunto, bueno, autoridades y demás. Ahora, el alumno todavía sigue asistiendo a clase, sigue estando allí todos los días en la presencia con esta chica que fue abusada, y nadie ha hecho absolutamente nada. Y agravado a eso, está el tema de los que está haciendo el gobierno. Vos sabés que mandó como una... Ellos lo desmintieron, pero que los hechos pasó. Ellos están pidiendo que se denuncie judicialmente la toma de los colegios, que vayan a hacer denuncias, así la policía puede ir y actuar en consecuencia, porque dicen que es un delito penal y demás la toma de los colegios. No tienen en cuenta que cualquiera puede organizarse y pelear por sus derechos con los métodos. Tampoco no son violentos, los chicos están ahí, no. Es más, una de las chicas que contábamos en la radio abierta que hicimos el miércoles, que se transmitió aquí por la Retaguardia, decía, en estos días que tenemos tomado el colegio, está más limpio que cuando estamos en normal, porque es algo que no sucede. Y vos sabés que hubo un episodio, justamente hablando de esto, de las denuncias y las intimidaciones de la policía y demás, de una madrugada, hace más o menos 10 días, donde de golpe se les disparó la alarma del colegio. Ajá. Nadie había tocado absolutamente nada. Ajá. Y quedó en evidencia que la alarma la dispararon de afuera. Y estuvieron más de media hora con ese sonido de la alarma, que es ensordecedor el sonido de alarmas, es muy fuerte. Ajá. Nadie vino, nadie apareció, pudieron a través del portero del edificio, de la escuela, que pudo cortarla desde adentro, y pasó un suceso también bastante preocupante, porque una de las chicas que estaba allí se había asustado mucho y le había dado como un ataque de pánico, porque no podía solucionarse el problema de la alarma, y lo que hicieron fue, entonces... Otros chicos la salieron a acompañar hasta la casa, claro, a llevarla, porque la chica vivía a tres o cuatro cuadros y no se sentía bien. Y sucedió que durante todo el trayecto hasta la casa de la chica, mientras ellos iban caminando, estos chicos acompañándola, estos compañeros, una camioneta del SEAMSE, el SEAMSE es quienes controlan la recolección de residuos, las distintas empresas, ¿no? Bueno, iba persiguiéndolos y iba al lado de ellos con la ventanilla baja, permanentemente amedrentándolos en una situación muy, muy particular, ¿no? Muy violenta. Muy violenta. Muy violenta. Bueno, ¿qué pasa con esto? Que eso es lo que también queríamos hablar con Andrea Conde, la legisladora, porque la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación y la Comisión de la Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud redactaron una especie de líneas orientadoras para hacer frente a la toma de las escuelas. Uh-huh. Por ejemplo, dice, la toma de las escuelas por parte de los estudiantes no debe criminalizarse. Es una medida de protesta de los niños y adolescentes, la cual debe resolverse en los ámbitos educativos o administrativos en función de las leyes nacionales o de la ciudad, ¿no? Y sobre todo respetar el derecho de los niños y demás. ¿Qué es lo que tienen que hacer los alumnos? Como protocolo, proteger la identidad de los adolescentes que participen de la protesta. Dice, no se deben exponer sus nombres en actos administrativos ni en las redes sociales y menos en denuncias policiales, por ejemplo. Los adolescentes no tienen obligación de brindar sus nombres ni firmar ningún acta ni registro que los identifique. Ajá. Las actas labradas por las autoridades del establecimiento educativo a fin de acreditar la situación de toma y deslindar las responsabilidades civiles de los directivos no deben individualizar a los estudiantes ni ser firmadas por esto. Bueno, el instructivo enviado a las escuelas carece de la formalidad de rigor, La policía no debería ingresar, dice, de existir presencia policial, hay que solicitarle nombre, apellido, grado, repartición a la que pertenecen, comisaría y demás. La policía no puede sacar fotos ni registro de ninguna actividad realizada por los estudiantes. Bueno, es toda una norma, o por lo menos una orientación para que los alumnos sepan y los padres sean parte de esa preocupación y en todo caso actúen legalmente en nombre de sus hijos. Ajá. Bueno, hay teléfonos útiles de la Defensoría del Pueblo, de la Defensoría Pública de Defensa, la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, la Comisión de Infancia y Adolescencia, y estamos. Y nosotros nos estamos quedando sin tiempo, seguiremos la semana próxima. Mañana hay una reunión en la Defensoría del Público. Mañana hay una reunión en la Defensoría del Público y veremos también qué novedades hay. La Defensoría del Pueblo, así es. Bien. Bueno, gracias Julio Pardo por estar en las 6:90. Gracias Nati Bianchi, te prometo manzanas y bananas para el próximo lunes, nada de harinas. Y no dejen de quedarse aquí en La Retaguardia porque sigue Los Sueños Posibles con el doctor Alfredo Grandi y Irene Antinori. Y nos vemos el próximo lunes si les parece, ¿sí? Bien, esto ha sido todo por hoy. Será hasta el próximo lunes. Chau, chau.